El príncipe pastor. La jubilosa algazara de las doncellas, que Jetro llamaba mis hijas, era algo muy fuera de lo que el mustio viajero había esperado. El saber ella que era un príncipe, hijo de la princesa real, hermana del faraón de Egipto, fue como si el lucero de la mañana hubiera caído en el patio de la cabaña. Nunca habían visto un príncipe y era de oír los interminables comentarios que entre ellas hacían. Registraban afanosamente los viejos arcones de Jetro, buscando algo digno de tal personaje, para adornar la habitación que su padre le había designado. Era el recibidor o sala de audiencia del anciano sacerdote de Atón, que es decir, la mejor habitación de la casa, con vistas al Golfo Grande por occidente y el remanso de las aguas dulces por el oriente, o sea, hacia el sitio del horizonte por donde el sol asomaba cada mañana. Estaba comunicado con el oratorio y la alcoba particular del anciano, que les había dado amplias facultades para utilizar todo cuanto él guardaba en sus arcas, como tristes recuerdos de lo que fuera su mansión en la suntuosa Tanis y más tarde en la flamante Amarna, capital y sede del reinado de Anecatón, el rey justo, como no tuvo otro el Egipto legendario. Hasta sacaron a la luz un tapiz de grandes dimensiones, regalo de la reina Epubia a su hermano, en que, tejidas con 1000 hebras de finísimas sedas, aparecían la reina joven, sentada con su hijita Timetis, de 3 años, en sus rodillas, entretenida en arrojar granos de trigo a las gaviotas y garzas que las rodeaban. Todo les parecía poco para ornamentar la habitación en que debía vivir aquel príncipe tan gentil como austero y grave, y al cual no se atrevían casi a dirigirle la palabra. Los tablones de cedro que cubrían por dentro los bloques de piedra caliza con que estaba construida la cabaña relucían con la fuerte refriega de cera derretida en jugo de terebinto. Los cortinados del baldaquino de brocado de Fenicia, color de oro que usó el hierofante Jetro cuando era notario mayor en el templo de Om en Heliópolis, cubrieron el lecho en que el príncipe debía reposar. Las piezas de blanco lino, de gasas bordadas de plata, las alfombras de Persia que el anciano guardaba para cuando pudiera volver a su último refugio en Egipto, el templo de Abidos, todo fue sacado a la luz de aquel ocaso de púrpura, mientras el tío y el sobrino dialogaban secretamente a puerta cerrada en el oratorio, donde Jetro, durante un largo cuarto de siglo, había vaciado todas sus tristezas, incertidumbres y zozobras de desterrado. Por constituirse ángel guardián de su hermana Epubia, proclamada heredera al trono de Egipto a los 15 años, se desterró voluntariamente de aquella Mauritania, último retazo dejado a flote por las aguas destructoras de la hermosa Atlántida. Para no obligar al suegro de su hermana, al faraón Seti I, a condenarle a muerte, como mandaba la ley firmada un siglo antes por Tutankamón, en contra de todos los adoradores del Dios único, se desterró también voluntariamente, a las soledades pavorosas de los desiertos peñascales de la Arabia de piedra. Dos amargos destierros pesaban sobre su vida y estrujaban su corazón, y a veces se preguntaba a sí mismo, en sus largas meditaciones solitarias, ¿por qué y para qué lo había hecho? ¿Qué objeto tan magnífico tendría su pobre vida para defenderla a costa de tan largos y penosos sacrificios? Ahora sé el por qué, decía con llanto en los ojos el iluminado anciano, estrechando las manos de su joven sobrino y apretándolas a su pecho como algo tan íntimo y sagrado que sólo junto a su corazón podía guardar. Debía preparar el camino y esperarte a ti, que has tardado en llegar, pero al fin viniste. A Tom Moses, el hombre único que harás lo que yo no pude, aunque hice cuanto puede hacer un hombre por realizarlo. La adoración del Dios único, eterno, invisible y eterno creador de todas las cosas. El veneno acabó con la vida de Anecatón, y el hacha y el puñal cegaron después tantas cabezas como espigas de trigo crecen en las riberas del Nilo. Yo sabía que en ti estaba encerrado aquel hombre clarividente que fue llamado el faraón justo, y por eso quise venir a tu lado. El enarca de Leópolis quiso detenerme en su palacio fortaleza, y te aseguro, tío, que la tentación era fuerte y estuvo a punto de vencerme. Pero el pontífice Membra en el sueño me dijo, acuérdate que más allá del desierto te espera el faraón justo, que si fracasó 2 siglos atrás, hoy espera el triunfo, la rosa de oro de Isis que recogerá de tus manos. Eso te dijo, oh bendito Membra, que aprendió a leer el futuro en los rayos del sol del amanecer y en las estrellas lejanas que escriben con hebras de luz los destinos humanos. Lo recuerdo bien. Yo había recibido la tercera iniciación, y él hacía las pruebas de la primera, y meditando sobre una confidencia íntima que él me había hecho, tuve la iluminación de lo que él llegaría a ser en el cordel, del tiempo. Y le dije, por el valor y perseverancia que hay en ti para las pruebas, el eterno amor te reserva un galardón. Tendrás en tus brazos el ave del paraíso cuando sea llegada la hora. En el lenguaje esotérico del templo se llama ave del paraíso al avatar divino, dijo Moisés, y no tengo noticia de que haya venido. Membra ya llegó a los 70 años. Tiempo al tiempo, hijo mío. Dios es el dueño de la vida, de la energía y manda sobre la muerte. Y el viejo sacerdote se encerró un momento en sí mismo, tal como si de pronto hubiera descubierto que hablaba demasiado. Comprendió que Moisés ignoraba su personalidad espiritual y pensaba que si el pontífice Membra no se lo había descubierto, menos debía descubrirlo él. Yo sé que a tu lado puedo aprender muchas cosas, dijo pensativo Moisés, si tienes voluntad de enseñarme. Yo comienzo la vida, y aunque tuve buenos maestros desde la niñez, no podían ni debían enseñarme más de lo que mi poca edad permitía saber. Cuando fui llamado a ser el segundo en el gobierno del faraón, todos se unieron a mi madre para prepararme a llevar con justicia y dignidad la carga que significaba aquel puesto. Al renunciarlo, como lo hice, me encontré con una escasa ciencia espiritual. Y esto es, tío, lo que vengo a pedirte a ti. En medio siglo de soledad en estos desiertos, comprendo bien que un alma como la tuya habrá buscado y encontrado en el infinito lo que no podían darte los maestros de la tierra. Tú dirás lo que deseas saber, conocer y comprender. Todo cuanto la luz eterna me ha dado, te lo daré a ti. Y cuando ya nada tenga para darte, será llegada la hora de que tú me des a mí. Ahora irás a descansar, hijo mío, que el viaje fue largo y penoso. Lo hice yo a los 28 años, y al llegar a Elimo estuve una semana tirada, tirado en un jergón en el pavimento del templo que llaman del buen genio. Lo he visitado, estuve allí, y el guardián del cementerio me habló mucho de vos, tío. El padre de él fue quien me recibió a mí y murió en mis brazos. El hijo que te ha recibido a ti era un adolescente en aquel tiempo. Te acompaño a la que será tu habitación, que ya mis hijas habrán dispuesto. Largos días tenemos desde mañana para dialogar sobre tu vida en relación con Dios. Salieron al gran patio como una plazoleta circundada de palmeras y sicomoros. La noche había tendido ya su manto de sombras. Un dorado resplandor salía por entre los pliegues de un cortinado transparente, graciosamente recogido con una guirnalda de flores. Sonriendo, Jetro en silencio se dirigió, seguido de Moisés, a esa habitación. «Príncipe de Egipto», dijo inclinándose la mayor de las hijas de Jetro, «perdonad la mezquina ofrenda que os hacemos de esta morada, no digna de vuestra grandeza, pero sí ofrecida con todo el amor de nuestro corazón». Las siete se inclinaron ante el joven, disponiéndose a retirarse. «Esperad un momento, por favor. Yo no soy un príncipe para vosotras, sino el sobrino de vuestro padre, a quien he pedido alojamiento en vuestra cabaña». Pero ellas se alejaban sin atreverse a mirarle. Jetro intervino. «Esperad, no os vayáis», le dijo. «Mi sobrino no debe saber vuestros nombres. Esos nombres que yo os he dado cuando habéis querido que yo sea vuestro padre». Volviéndose a Moisés, le decía: «Les he dado como nombre bellezas de la naturaleza y de la vida. Nombraos todas por el orden en que habéis nacido para mí». «Alba Rosa», dijo la mayor, indicando seguidamente el nombre de las demás. «Madre Selva», la segunda. «Alucema», la tercera. «Siempre Viva», la cuarta. «Rosa T», la quinta. «Clavelina», la sexta. Y «Soledad», la séptima. «¡Oh, qué bellos nombres!», exclamó Moisés. «Si para todo lo tuyo eres así, tío Jetro, desde ya me estoy prometiendo hermosas sorpresas». «Puede que sí, hijo, puede ser». Moisés quedó por fin solo en su habitación. Miró todo detenidamente. Aquel ambiente parecíale un majestuoso y bello conjunto de antigüedades. Parecíale estar en la gran sala dormitorio de su bisabuelo, el faraón Seti I, que se conservaba intacta en Tanis, y que el ansia de reformas de su abuelo Ramsés I había respetado sin tocar en ninguno de sus detalles. Estaba habituado a grandes riquezas y fastuosidades. Nada de esto le asombraba, pero sí le conmovía hasta lo más hondo del alma el amor que aquellas hijas del desierto habían vaciado hasta en el menor detalle de aquella ornamentación. El divino elixir de amor se fue como infiltrando suavemente en su ser. Entonces pensó en su madre, en su dulce y querida madre, que había dejado a tan enorme distancia. ¿Acaso le olería su ausencia en ese instante? Pensó en la pequeña Mary, con quien había celebrado tan solemnes esponsales, en aquella alborada de amor que les alumbró a entre ambos en el castillo del lago Merrick, cuando aún no se diseñaban en su horizonte las oscuras tragedias que llegaron después. Y sintiendo que una grande ola de amargura le inundaba hasta casi ahogarle, se arrojó como a morir al lecho y lloró en silencio. Tan en silencio, porque no llegara su angustia al anciano Jetro, que dormía en la habitación contigua. ¿Por qué no quedó en Heliópolis, a donde pudo haber llevado a su madre y a la pequeña Mary, para dar a su pobre corazón, repito, para dar a su pobre corazón de carne la dulce satisfacción de tenerlas a su lado en el destierro? ¿Por qué? Las había condenado cruelmente a su ausencia por tiempo indeterminado. ¿Fue miedo al faraón? ¿Fue horror al ambiente de locura y de crimen que se extendía en la corte en que había vivido y por donde, repito, y de donde acababa de salir? ¿Fue movimiento interno de su propio yo, consciente de algo futuro que le estaba destinado? Pasada la medianoche, le invadió el sueño, y tal como se había tirado sobre el lecho, se encontró a la mañana, cuando un radiante sol penetraba por la ventana del oriente. Sentíase inmensamente cansado y sin fuerzas para levantarse. Vio entonces acercarse en puntillas a su lecho un gracioso negrito vestido de lienzo blanco, el cual le miraba con grande interés y curiosidad. Cuando percibió que estaba despierto, salió rápidamente, sin el más leve ruido, porque andaba descalzo, y volvió luego con una cestilla de panecillos calientes, un tazón de leche espumosa y un vaso de miel. «Buenos días tengáis, grandeza», dijo el negrito, acercándose al lecho. «El padre Sol os saluda, y mi padre os envía el desayuno, que tomaréis en el lecho, porque estáis muy fatigado. Así os lo manda decir él». «En verdad, amiguito, me siento muy cansado», le contestó Moisés. «Déjame todo sobre la mesa y da las gracias a mi tío, al cual dirás que iré enseguida junto a él». «Todos están en el huerto recogiendo hortalizas. Yo solo estoy aquí». «Bien, bien, gracias. Espérame y me guiarás al huerto para ayudarles en la tarea». «Vos, señor príncipe, no. El amo no lo consiente y me reñirá si os llevo. Quedad aquí, os ruego. Aquí tenéis el lavabo lleno de agua perfumada de romero y alucema». Moisés le interrumpió con una sonora carcajada. «¿Has pensado que soy una dama de la corte para hacerme el tocado? Anda, llama a Numbic, que se habrá dormido tanto como yo». «No, señor príncipe, que él anda segando hierba para las bestias». «Me resultas muy simpático. ¿Cómo te llamas?». «Azabache, para servir al señor príncipe». «Muy bien, azabache, vas a hacerme un favor». «Sí, señor príncipe». «Nada de señor príncipe. Yo me llamo Moisés y soy el sobrino del patriarca Jetro. Nada más, ¿has oído?». «Sí, señor Moisés». «Y cuidado con decir a los pastores y otras gentes de aquí eso del señor príncipe. Ahora llama a Numbic». A poco rato estaba el criado en la puerta de la habitación. Cuando vio la suntuosa decoración, quedó atónito. «Amo», exclamó, «os tratan aquí como lo que sois. ¡Cuánto me alegro!». «¿Estás conforme de vivir aquí?», le preguntó. «Donde vos estáis, amo, Allí estoy bien yo. ¿Dónde has dormido esta noche? En muy buena cama y en la... Repito, y en una alcoba que está sobre el establo. Desde allí vigilo nuestras bestias y veo también vuestra ventana que da al golfo grande. ¿Hay otros criados aquí? Quiero saberlo, porque no debemos ser una carga para esta casa. A pesar de todo esto que ves, mi tío carece de fortuna. Quiero que te encargues de averiguar con discreción lo que sea necesario hacer para que nuestra presencia aquí sea un descanso y no una carga. Podéis descansar en mí, os lo aseguro, amo. Muy bien, ahora déjame solo, después iré a reunirme contigo. Se dedicó a abrir sus maletas de viaje que contenían las unas, las ropas que su madre había juzgado necesarias para, repito, para la nueva vida que había elegido. Las otras, la abundante colección de escrituras, cartapacios y rollos de pergamino en blanco y libros de telas enceradas para grabados especiales, etc., con los utensilios necesarios para escribir. Una tercera maleta, la más fuerte provista por dentro, bajo la cubierta de piel de búfalo, de una especie redecilla de cobre, encerraba los valores en oro, plata y piedras preciosas que ella había querido darle a fin de que pudiera proveerse de todo lo necesario. Allí encontró escrito, de puño y letra de su madre, una larga lista inventario de cuanto ella poseía por herencia de la reina Epuvia, su madre, y por su título de princesa real, heredera de su padre el faraón Ramsés I. Moisés quedó estupefacto. Nunca se había ocupado de averiguar acerca de los bienes de su madre, y jamás pensó en que era dueña de tan fabulosa fortuna. Minas de oro, plata, repito, minas de oro, plata y diamantes en Mauritania, donde tenía un vasto dominio, cuyas rentas eran administradas por el Consejo de Finanzas del Gran Fas y acumuladas año por año, hasta que la princesa Timetis lo reclamase. Encontró en un rico estuche de nácar su gran collar y diadema de príncipe real. Y allí mismo una carterita de marfil que encerraba un documento doblado muchas veces y atado con una cinta color de oro, en cuya atadura y sobre una gran plancheta de lacre, repito, y sobre una gran plancheta de lacre, se veía el sello de la princesa real, el águila en vuelo hacia el sol naciente. Con emoción profunda lo besó como si fuera la frente de su madre, y lo rompió. Aquel documento era una carta testamento. Decía así: Hijo del alma, único amor mío, por si me llega la muerte en ausencia tuya, tienes en tu poder cuanto necesitas para reclamar lo que te pertenece en absoluto. Repito, para reclamar lo que te pertenece en absoluto. Todo cuanto queda relatado en el inventario adjunto es mi legado para ti. El original de mi testamento está en el consejo del templo de Menfis, bajo custodia del pontífice Membra y sus concejales, y una copia fue enviada al gran Fas de Mauritania, hermano de mi madre. Te adjunto copia de los recibos de registro firmados por todos ellos. Los originales de estos los conservo yo en mi caja de seguridad, que sólo tú y yo sabemos dónde está en este castillo. Hijo mío, amado sobre todas las cosas, aunque en sueños recibí aviso de que volveré a verte, repito, aunque en sueños recibí aviso de que volveré a verte, tu ausencia me es terriblemente dolorosa, y asimismo lo es para tu prometida Mary. Debes pensar en ella como en mí, y ambas esperaremos día a día tus noticias. La bendición de tu madre y nuestros amores todos te acompañan. Timetis. Absorbido por esta lectura que le emocionaba hondamente, no sintió el regreso de los moradores de la casa, no obstante la algazara alegre de las muchachas cargadas con cestas de hortalizas y de frutas. El tío Jetro se acercó a la puerta. Moisés, hijo mío, ven a celebrar el triunfo de tu tío labrador. Voy, contestó despertando de la hondura de sus pensamientos. Apenas le vieron, las doncellas quedaron quietas y graves, lo cual hizo reír a Moisés, que les dijo: ¿tanto os parezco un fantasma que así os asustáis de mí? El silencio y sonrisas forzadas fue la respuesta. El anciano intervino: no es susto, hijo, sino respeto y admiración. ¿No te das cuenta lo que significa para Elias tener como huésped nada menos que al príncipe real de Egipto? Es que ahora no lo soy más, tío Jetro, y creo que no hay motivo para hacer revivir lo que está muerto y bien muerto. Eso lo crees tú, hijo mío, porque olvidas que la criatura humana es muy limitada en sus poderes y de ordinario no sabe lo que hará ni lo que será al día que sigue el presente. Pero como no es este un momento oportuno para tan honda filosofía, te repito la invitación de celebrar con todos nosotros el triunfo de tu tío como labrador. Tomándolo por la mano, lo llevó a la rústica mesa que bajo el emparrado frente a la casa sostenía todo lo producido por la tierra fértil que el buen anciano cultivaba desde su llegada a Pozodurba. Dime si has visto en las orillas del Nilo olivas tan grandes como estas, ni higos y melocotones como el puño de un hombre fuerte. Mira la hortaliza. ¿Puede un hombre desear más para su vida que toda esta belleza que le da la tierra con tanta generosidad? En verdad que me asombra todo esto, y veo que estaba yo muy equivocado en cuanto a lo que es el Madián de rocas. En ese momento se abrió en la cerca de piedra una enorme puerta de troncos y dio salida a dos de las muchachas que traían cántaros de leche. Aquella puerta era del redil, y Moisés vio ovejas y cabras que se echaban tranquilamente debajo de grandes cobertizos de juncos y hojas de palmeras. —¿Cómo? —dijo—. ¿Tenéis también rebaños? —Lo suficiente para sacar lana para nuestro abrigo y alimento para nuestras vidas —le contestó Jetro. —¿Tenéis pastores que les cuidan? Tengo 7 pastorcillas que valen como 20. Ya lo veis. El anciano sonreía a las dos muchachas que llevaban, repito, que llegaban cargadas con los cántaros de leche. Oh, tío Jetro, esto me avergüenza a mí, dijo Moisés y se apresuró a tomar los cantarillos. Desde ahora seremos Numbic y yo los pastores, si tenéis la paciencia de enseñarnos el arte de cuidar ovejas y cabras. Y fue desde ese día, repito, y fue desde ese día Moisés, príncipe de Egipto, el pastor guardián de los rebaños de Jetro. A través de innumerables siglos se repetía el mismo hecho y en el mismo ser. En la velada de esa noche, y a la que asistían todos los habitantes de la casa, Moisés leía en alta voz uno de los más bellos pasajes de las bellas escrituras que dejaron los coptas de la prehistoria. La vida de Numú el pastor, elegido esposo de Vesperina, primera heredera de un vasto reino, en la desaparecida Lemuria. Jetro escuchaba y sonreía enigmáticamente. Por fin dijo: admirables coincidencias de nuestras vidas eternas. Numú de pastor subió a príncipe real. Moisés de príncipe real desciende a pastor. Oh, los vaivenes de la vida. Yo no lo veo como un descenso, tío Jetro, sino como una continuación. Dices bien, hijo mío, el Numú lemuriano guió a todo un pueblo esclavizado y maltrecho por la soberbia y egoísmo de los hombres. Y Moisés, ¿sabemos acaso lo que vendrá para Moisés en el futuro? Vidas hay que son una cadena de saltos sobre el abismo, subida a las cumbres y descenso a la llanura. No sé por qué, me imagino que tal será la vida del hijo de la princesa real de Egipto. Pienso que todos los seres debemos saltar abismos en esta tierra, puesto que es ella mundo de pruebas, de experiencias difíciles, de tempestades horrendas. El primer salto sobre un abismo creo que lo he dado ya, mas no sé si deberé dar otro y otros más. Y Moisés, al decirlo, dejó perderse su mirada al lejano horizonte, como si en él quisiera leer el futuro que la aguardaba. La llegada de agentes de los soberanos de la Siria Norte, cargados de oro y de promesas halagadoras, con el fin de reunir hombres jóvenes y fuertes para una campaña de nuevas conquistas, despertó el entusiasmo de fortuna en pastores y labriegos de toda Madián. Los pastores de Jetro no quedaron libres de tal sugestión. Con un breve y seco aviso de «nos marchamos», se despidieron del hombre justo que les hiciera de padre, maestro y protector en todos los días buenos y malos que les había correspondido pasar en sus oscuras vidas. El buen anciano, aún habituado a las alternativas de la vida y a la voluble voluntad de las criaturas, sintió que su corazón se entristecía hasta el ansia de morir. Así le encontró Moisés al amanecer del día 140 de su residencia en Pozo Durba, sentado bajo el emparrado, bajo profunda soledad y absoluto silencio. Nada más al verle, Moisés comprendió que algo muy hondo se agitaba en él. Otro salto sobre el abismo, tío Jetro, fue su saludo este interrogante. Sí, hijo, otro salto sobre el abismo, y aún me faltarán tantos. ¿Qué otra cosa es la vida sino un continuado saltar abismos? ¿Puedo saber de qué se trata? Se me van para siempre todos los hombres que se hicieron hombres a mi lado, a la sombra de mi pobre vida. Un sollozo fuertemente reprimido quebró su voz que calló, repito, quebró su voz que calló, y sus ojos que lloraban miraron el camino a lo lejos, donde aún flotaba el polvo que levantaron los viajeros. ¿Y por qué se van? Volvió a preguntar Moisés, y sus palabras tenían vibraciones de indignación, repito, y sus palabras tenían vibraciones de indignación y de reproche. Es justo, muy justo, hijo, que se inclinen hacia donde resplandece más el sol y los horizontes son amplios, casi como un mar sin riberas. Los hombres que en la tierra han atesorado oro y poder tienen más fuerza de atracción que un simple maestro de vida honesta que sólo puede darles parte de su fe inquebrantable en la divina providencia, cuya eterna ley de amor a sus criaturas le dio en su larga vida todas las seguridades. Pero a esta divina providencia los ojos de carne no la ven, y el oro ofrecido por los hombres del poder y de la fuerza es bien visible y palpable para ellos. Moisés quedó pensativo. Se sentó al lado de Jetro y esperó. ¿Qué esperaba? La luz, esa divina luz que alumbra todas las oscuridades, todas las incertidumbres y zozobras que tan frecuentemente afecta con mayor intensidad a las almas sensitivas. Cuando sintió que su alma desbordaba de claridad, de fe, de optimismo y de fuerza creadora, se acercó más al anciano y tomando su mano le habló así como un inspirado. Tío Jetro, óyeme, este salto sobre un abismo lo damos tú y yo. Es mi futuro lo que está en juego en todo esto que te ocurre. Es mi camino que se diseña claro en este momento. Es el Numú de los Cobdas de la prehistoria que continúa la obra redentora de almas que comenzó en aquella hora lejana y que las turbias corrientes de este mundo le impidieron realizar a la perfección entonces. Lo que Numú dejó incompleto lo terminará Moisés. Hay muchos siglos por medio, mas eso no tiene mayor importancia ante la majestad inamovible de la eternidad. Eterna es la ley, y eterna la eterna potencia dueña de los mundos. Eterna es el alma humana. ¿Qué son, ante tantas grandezas eternas, todos estos hombres que se van y te dejan? Tu obra para con ellos y tu vida toda ha conquistado lo que vale inmensamente más que todas las criaturas que habitan la tierra. El poder de Dios es tuyo. La paz de Dios es tuya. El amor de Dios es tuyo también. Yo seré el pastor de tus rebaños, el labrador de tus campos, el picapedrero de tus peñascos, el hortelano de tu huerto hogareño. ¿No sales ganando en el cambio? Al decirlo con el corazón en los labios, Moisés estrechaba más y más la mano de su tío. La conmoción interna fue tan grande que el fuerte anciano no pudo más, y doblando su emblanquecida cabeza sobre el pecho de Moisés, lloró silenciosamente. Fue el momento culminante que selló para siempre la alianza de Jetro con Moisés, que comenzada en la vida lejana de Numú, continuaba en la de Moisés, con marcados contornos de diamante que no debían debilitarse jamás. Desde ese instante, con Numbic y Azabache como piedras fundamentales, comenzó Moisés su nueva vida. Repito, comenzó Moisés su nueva vida, a la cual se reunieron todos los adolescentes huérfanos de los padres que corrieron en pos del oro y las promesas de los agentes que por mandato de soberanos del norte recolectaban hombres para sus campañas guerreras de conquista y de ambición.